beso, mi amor, el que borre el pasado de tu boca. No seré ya el que te hiera el corazón como una hervida, el que te dé tu cruz invierno tan sufrido, y aquel que siempre fue el fantasma de las sola. Quiero ser yo